Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación, se decidió crear el Instituto de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. Surgen varias preguntas a partir de esto y sobre todo a partir de una, debo reconocer, como alguien que viene de otro ámbito de la ciencia, que de alguna manera la polémica suscitada básicamente en los medios y en algunos foros, me sorprendió por varias razones. Y después voy a dar mis razones. Ahora me interesa marcar si no es conveniente, dada la discusión que se dio, que se está dando, revisar casualmente qué es el revisionismo histórico, si existe, como decíamos al principio, más de una historia por ser contada, si existen distintas formas de contar una historia. Como escrito por ahí en la presentación en el avance de este programa, existen evidentes tensiones entre los relatos y tengo la impresión que la historia, la política y la academia se cruzan y se miran y a veces casi sin conocerse. Y en ese punto, casi adelantándome algo que yo iba a dejar para el cierre, en ese punto tengo algo de preocupación. Están con nosotros Susana Domeniconi y Néstor Menéndez. Susana Domeniconi es licenciada en Historia Moderna y Contemporánea, es profesora en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, y Néstor Menéndez es profesor titular de Historia en la Universidad Nacional de San Luis, también en la Facultad de Ciencias Humanas y miembro de la Junta de Historia de San Luis. Bienvenidos a los dos. Gracias, Néstor. Gracias, Susana. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo les va a usted y a los señores oyentes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Susana, Néstor, la primera pregunta, las dos, empiezo por Susana. No sé, es lo mismo. ¿Cómo? Es empiezo lo mismo, empiezo por Susana. Bueno. Cuando escuchaste la noticia, ¿qué impresión te causó? Bueno, a mí me asusta un poco, porque yo creo que hay distintas ramas del revisionismo, no sé si podemos decir ramas del revisionismo. Uh-huh. Es como que tenemos un revisionismo de amarillo, que es el que siempre sale a la vista, y el otro revisionismo, que es el que revisa los documentos. Pero en realidad, el que ha salido a la vista siempre y ha dejado la historia y ha dejado la preocupación, es el revisionismo, este revisionismo amarillo, que ha tenido grandes polémicas a través del siglo XX. Entonces, es decir, para mí es muy preocupante porque, bueno, todos los historiadores en alguna medida somos revisionistas, porque cuando vamos a hacer un trabajo, si somos personas serias y hacemos un trabajo serio, vamos a revisar los documentos. Uh-huh. Vamos a ver quién es más confiable, si vamos a buscar fuentes, vamos a buscar cuáles son las fuentes más confiables. Nos podemos equivocar, pero siempre tratamos de acercarnos a la verdad. Néstor, ¿tu opinión? Yo veo positivo toda actitud que sea de debate, de crítica, y que pueda abrir un poco el campo del pensamiento, porque lo que ha reinado lamentablemente después de la vuelta a la democracia ha sido una historia que ha manifestado una rigidez académica, y bajo esa fundamentación cientificista, lo que ha impedido justamente ha sido, con una aspiración aséptica, una aspiración de neutralidad, ha, digamos así, dejado francos muy débiles en lo que hace a dotar de sentido a la historia, con lo cual ha cerrado muchos de los debates que estaban presentes en la historia argentina. Y que nosotros tenemos que volver a recuperar esos debates, porque son los temas que están permanentemente en disputa. Por ejemplo, el tema de la pobreza. Entonces nosotros necesitamos elaborar una historia que tenga sentido. Y esto hay que buscarlo desde el punto de vista de la filosofía de la historia. Hay que buscar cuál es el sentido. porque a partir de ahí nosotros vamos a poder hacer una historia crítica. Y en este sentido hay que alentar los debates. En el tema específico del revisionismo, nosotros tenemos una historia oficial, que más allá que la historia oficial ha caído, ha tenido golpes muy grandes, pero de todas maneras sigue muy acendrada dentro de la población, ¿cierto? Está muy vigente la historia hecha por el mitrismo, y es muy difícil dar vuelta a toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, para volver a poner en debate los temas que son preocupantes en la sociedad actual, nosotros tenemos que plantearnos, como dice Roy es un filósofo mendocino, ¿no?, que está dentro del campo de la filosofía de la liberación. Tenemos que nosotros plantearnos temas básicos de la sociedad actual, que son los temas importantes. Yo doy un ejemplo, el tema este de la pobreza, ¿no? Entonces, plantearnos de dónde vienen estos problemas y por qué vienen. Entonces, ese es el tema fundamental que para mí tiene que afrontar la historia. Vuelvo a Susana para preguntarle, sí, si cuando hacía referencia a un revisionismo amarillo, te referías a un revisionismo no académico. ¿A eso hacías referencia? A eso me refiero. Es una apreciación fuerte. Claro, lo que pasa es que ese revisionismo tipo amarillo, que a veces no puede ser a veces académico o no, lo que sí es el que ha quedado en la memoria de la mayoría de las personas, y es el que, por ejemplo, podemos ver en distintas partes del mundo, que el revisionismo, este tipo de revisionismo, es el que ha hecho, por ejemplo, ha justificado genocidios, y por ejemplo el genocidio de los judíos, el genocidio de los turcos a los armenios. Esto es interesante. Vos te referías al origen del revisionismo de extracción de derecha católica, a ese primer revisionismo, a eso te referís, Susana, porque si no, planteémoslo para que el oyente pueda ubicarse. ¿Cuál es el origen del revisionismo para que se pueda entender a qué hace referencia? Te digo, a mí me preocupa porque el término revisionismo se presta para una mala interpretación. Yo pienso que está bien el debate, está bien plantearnos, porque cada época se plantea con la lente de la época, con la mirada de la época, se plantea nuevos problemas, porque se plantean nuevos problemas en realidad. Pero la cuestión del revisionismo, planteado, el primer revisionismo, está ligado al nacionalismo católico, y por otra parte nosotros acá en la Argentina, de ese revisionismo, de ese primero planteado en el 38, es el que surge en el momento del nacionalismo más duro, más fangoso de la historia de la Argentina. ¿Y vos pensás en el tiempo de Uriburu, de todas maneras, existe algún riesgo de que ese tipo de revisionismo esté presente en este tipo de revisionismo? Mira, yo lo que creo que utilizar la palabra revisionismo, instituto revisionista, avalado por el Estado, como si fuera la historia oficial, a mí me parece que se presta confusión. Y a mí me preocupa esto. Yo soy una persona que sigo al gobierno actual, le encuentro muchas cualidades, y no porque lo estoy diciendo en una radio. Yo realmente tengo una admiración por la presidenta, porque además veo que es una mujer que nos representa bien, que por supuesto tiene sus errores, como los tiene todo el mundo, pero creo que tiene mayores cualidades. Pero vos pensás que es un desacierto utilizar el término. Sí, utilizar el término. ¿Es una cuestión semántica entonces para vos? ¿O una cuestión de fondo? No es una cuestión solamente semántica. Yo lo que creo que los discursos tienen influencia en el pensamiento, en la ideología de las personas. Y mientras más, es como que se planta esto como la historia oficial. Ahora hay que ver cuál es el método que van a utilizar, qué es lo que se ve en este revisionismo. Y a mí me preocupa, Galasso es también que no es... Sí. Muy referente propiamente, pero es una persona que muchos hemos seguido y que verdaderamente creemos que es un referente en general. Él también lo cuestiona. es decir, no por no por los referentes en sí, sino porque verdaderamente me he preocupado por estudiar el tema en muchas oportunidades. Néstor, ¿se puede dar sentido a las cosas fuera de la revisión del documento? Porque veo acá como una cierta tensión entre la historia o lo que se pueda revisar o construir o conocer a partir de la historia en función del documento, pero hablaste de dar sentido. Darle sentido parece que tiene una carga subjetiva de interpretación de un contexto que probablemente un documento no hable, no lo diga por sí solo. ¿Cómo se construye? Y dijiste esta filosofía de la historia. ¿Cómo se da sentido por fuera o además del documento? Claro, sí, sin duda que el sentido tiene una carga de subjetividad. En toda la historia hay subjetividad, en toda historia. Cuando la historia académica, que es la que toma la cancha, digamos, a partir de la vuelta a la democracia. Uh-huh. Y ahí te vamos a mencionar a los Romero y al Perín Dongui, que son los que hacen un manual de nueva historia argentina y una serie de trabajos de investigación, donde hacen el eje en el tema académico. Pero en aquellos años se daba una circunstancia muy especial donde corría el riesgo de la vuelta a la dictadura, de alguna dictadura militar, ¿no? Que fueron los años de Alfonsín, viene el golpe de Rico, después viene Menem, a Menem también los golpes en el DIN. Ustedes se acordarán de esos años. Entonces, historiadores académicos se plantearon en una asepsia, en el no compromiso, uh-huh, donde ellos lo que trataban de preservar era su posición dentro de las universidades y dentro de las academias y de los institutos de formación. Trataban de resguardar su posición personal ante una posible vuelta de los milicos. E incluso había trabajos oportunistas, y yo les voy a mencionar, por ejemplo, de un gran historiador que no era academicista, pero era sí muy conocido, Félix Lunas, saca un libro que se llama Soy Roca, que ese libro estaba preparado para hacer la apología de Roca y para quedar bien con los militares en un caso de posible vuelta de los militares, ¿cierto? Este libro, que salió a fines de los años 80, tenía esa finalidad. Entonces, cuando vos decís que un texto tiene esa finalidad, ¿es porque se interpreta que la tiene o se conocía, el autor lo mencionaba? ¿Cómo se llega a esa interpretación? Porque, bueno, es evidente la interpretación de él de hacer quedar bien a Roca, y acá hay que tener en cuenta, para ubicar un poco también a los oyentes en relación a lo que manifestó Susana, que lo que es el hispanismo es una interpretación de la historia argentina que tiene sentido, que tiene una finalidad, que tiene una orientación determinada, pero sí, que está ligada con los viejos sectores conservadores de la clase dominante, ligado con la iglesia y con los militares, y que es la orientación ideológica, política y en el campo de historia que tuvieron las dictaduras militares, ¿cierto? Uh-huh. Y esto está ligado con el primer revisionismo y con lo que Burrucker llama este nacionalismo católico de los años 30, que hace referencia a Susana. Pero también hay otro nacionalismo popular, por eso Burrucker separa muy bien lo que es ese nacionalismo católico que viene a culminar en las dictaduras militares y lo que es el nacionalismo popular que está ligado con el peronismo y con todas las luchas populares que dio el peronismo y que hemos dado nosotros en nuestra juventud y más adelante, y que ha sido justamente contra los milicos y contra los curas que sostenían a los milicos, ¿cierto? Está bien. Entonces, esto está planteando que hay también otro tipo de revisionismo, hay otras escuelas, y donde yo lo que puedo hacer una objeción a lo mejor a este planteo ya más directo para ir hacia el instituto este Emanuel Dorrego, es que no se contempla en algunos de los documentos que yo he visto la participación de las masas y de los sectores populares, ¿no? Que ese es un tema muy importante, que es la gente que está un poco desplazada, uh-huh, y la que aparece marginada de la historia. Sí. O sea, lo que busca, digamos así, el historicismo académico y lo que ha buscado en estos últimos años con esta asepsia que tiene es desconflictuar. Ellos, este miedo que tenían ellos a la vuelta a las dictaduras militares, han buscado desconflictuar el campo de la historia. Y para desconflictuar han tenido que marginar a los sectores sociales, a los sectores que son el motor de la historia, digamos así, por todos los movimientos que producen dentro de un campo que injusto, dentro de un campo. Por eso le decía que hay que, primero hay que posicionarse desde el punto de vista de la filosofía de la historia. Uh-huh. Porque si nosotros entendemos, porque esto siguiendo a Roy, siguiendo a varios pensadores latinoamericanos, que la historia de Latinoamérica es un continente que ha sido saqueado desde el principio, o sea, el principio que entra en la historia, que es la llegada de los españoles, ha sido, Colón, ¿cierto? Ha sido saqueado, ha sido explotado, ha sido pero marginado, ha sido vilipendiado en la forma más terrible. Entonces, esto es lo que da el ser de Latinoamérica. Entonces, hacer historia en Latinoamérica significa darle un sentido. Y si uno dice, no, yo creo que no, que los españoles trajeron la cruz, o los españoles nos trajeron la civilización, bueno, uno le está dando otro sentido. Y si uno tiene una posición aséptica y trata de ver las diferentes posiciones y no trata de utilizar ninguno de estos términos, bueno, sin duda que uno está buscando evitar todo tipo de conflictividad social. Y esto es muy claro, cuando uno dentro del conflicto social no toma ninguna posición, es porque está de acuerdo con lo que está sucediendo y está haciéndole el juego a las clases dominantes. Voy ¿cierto? voy a tomar antes de ir a una pausa, vamos a hacer un tema musical enseguida. Bueno. Y vamos a seguir con las entrevistas. Voy a tomar fragmentos durante lo que queda del programa de textos que he leído en notas, distintas notas, ¿no? Soy tanto a favor como en contra. Bueno. Y los podemos analizar, porque a mí me parece que lo primero, que la gente en general no se informa sobre estos temas de por la radio, sino que lo hace o lee los diarios, cualquiera de sus versiones, digital o en papel, o ve la tele, ¿sí? Entonces me gustaría como retomar cosas que probablemente, textos que probablemente la gente haya leído. Entonces voy a leer uno de mi columnista mujer favorita, Beatriz Arlo, que titula Puede ser arcaico o puede ser peligroso, ¿no? Y dice en un párrafo: los considerandos del decreto se inspiran en la letra de una vieja canción que dice más o menos así: la oligarquía y las fuerzas antinacionales pactaron desde Bartolomé Mitre un relato histórico donde suceden las injuriosas falsedades que siguen. Dos puntos. Uno, se difama a los verdaderos grandes del pasado y se inventan o exageran las cualidades de los esbirros del imperio y las élites locales, gentuza como Sarmiento o Rivadavia, entre los más repudiables. Dos, se oculta la acción de las masas populares en los hechos históricos. Tres, todo esto aplica idem a las mujeres. No contesten ahora, como dicen en la tele. Analizamos si les parece este párrafo luego de El viejo de la vela puerca. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión, viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un barro flaco y el fondo de un vino pa' tibiar. Cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas pa' trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó la puerta después que entraba pa' los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. El viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. comienzo de espacio publicitario. Exe Industrial, ingeniería y seguridad industrial. Obras eléctricas, tendido de líneas de media y baja tensión, proyectos de iluminación, cercos perimetrales, venta de insumos para seguridad industrial. Exe Industrial, más de 15 años ofreciendo soluciones y asesoramiento especializado. Chile 1438, teléfono 02652-428226. Mail exeindustrial@gmail.com. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Antes de irnos a la pausa, si está sintonizando la búsqueda, estábamos entrevistando a Susana Domenicón y Néstor Menéndez. Son ambos docentes, investigadores, son historiadores de la Universidad Nacional de San Luis. Estamos hablando sobre revisionismo histórico. Y yo leía un fragmento de una nota de Beatriz Arlo, en donde decía que en realidad la creación del instituto por decreto se basaba en una canción, dice Arlo, en donde que dice más o menos que se difama a los verdaderos grandes del pasado y se inventan o exageran las cualidades de los esbirros del imperio, se oculta la acción de las masas populares, como decía Néstor, y esto también le ocupa o le cabe a las mujeres, ¿no? Y para las mujeres. La pregunta para ustedes es, ¿cuánto tiene de verdad, de genuina interpelación lo de Arlo, y cuánto es parte del folclore preocupado por una postura revisionista, la más amplia que quieran, inclusive alejándonos aquella que vos le llegás a temer, Susana, alejándonos, claro, de bueno, la peor revisión, la mejor revisión, ¿es parte del folclore? ¿Hay algo de verdad en esto? No, por supuesto que las notas periodísticas, todo lo que hace así rápidamente, es muy superficial. El tema de Mitre, por ejemplo. Mitre, durante la presidencia de él, se desarrolló la llamada Guerra del Paraguay. Entonces, en los libros de historia que mandan de Buenos Aires, los libros de historia del secundario, por ejemplo, ya casi no aparece la Guerra del Paraguay. Le dan cada vez menos renglones, ¿no? No se discute ni se analiza todas sus causas y sus terribles consecuencias. Entonces, en las películas y los films y los documentales que nos mandan de Europa y en otros lugares de Latinoamérica, se está dando una visión objetiva y tremenda de lo que fue la guerra. Y acá en la Argentina todavía se está ocultando. ¿Y por qué se produce eso? Porque no se puede explicar la guerra. ¿Para qué se hizo? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Y quién estaba atrás de todo esto? ¿Puede decir que no se puede, ¿cierto?, explicar, o da vergüenza explicarlo? Y bueno, por eso mismo. Ah. No lo pude explicar la historia tradicional y seguimos sin poderlo explicar. Porque también, ojo, que acá hay otro problema muy serio, que son los intereses de Buenos Aires, ¿cierto? Todavía están atrás, aún de los que defienden las posiciones revisionistas, siempre están atrás también los intereses de Buenos Aires y evitar, en esta revisión del pasado, hacer quedar mal a Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, otro tema que se saca de los libros de historia es el conflicto del 80, la capitalización de Buenos Aires, sí, que fue una guerra civil que tuvo 3.000 muertos, y donde Mitre era el jefe del ejército porteño, defendiendo que Buenos Aires no fuera capital del país. Y el país, el resto del país, o sea, o casi todo el país, tuvo que desarrollar una guerra terrible para lograr capitalizar a Buenos Aires. Y eso cada vez más, los libros que nos mandan de Buenos Aires, cada vez más tienen un informe cada vez más corto, más, digamos, más superficial de la capitalización. Entonces, todos estos temas, ¿por qué se produce este tipo de enfoques? Porque todavía sigue predominando en muchos temas esta historia tradicional del pasado, la historiografía clásica, digamos, argentina o mitrista, y esto nos impide llegar a los temas más profundos del país, que son temas que siguen en debate, ¿cierto? Siguen en debate si el imperialismo existe, cuáles son las acciones imperialistas, sigue en debate el tema de la pobreza en el país, el tema de la dependencia, sigue en debate toda una serie de temas, la propiedad de la tierra, el reparto de la tierra, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos que armar una historia, vuelvo a repetir, tenemos que dotarla de sentido. Y para darle un sentido, hay muchas otras formas de darle sentido. Porque yo puedo, como hace el hispanismo, puedo hacer una historia a partir de la Iglesia Católica y de los intereses de la Iglesia Católica, ¿cierto? Podría y acomodo ser. Toda la historia a los intereses de la Iglesia Católica. Entonces yo voy a decir que la conquista fue una gran cosa, que los españoles nos trajeron la religión, que la evangelización, y a partir de ahí yo desarrollo toda una historia, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que dotar de sentido a la historia, pero un sentido donde estén analizados y tratados los grandes problemas nacionales y los grandes problemas que hacen al pueblo argentino. Creo que ese es el sentido y el aporte más importante que nosotros podemos hacer. Susana, ¿cómo se vive, si es que ha habido tiempo de discutirlo, cómo se vive en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, donde conviven historiadores, sociólogos, bueno, filósofos? En realidad no hemos tenido tiempo de debatirlo, solo nos hemos enviado algunos mails con algunas apreciaciones, pero yo creo que la cuestión del revisionismo es muy poco conocido. No es un tema, la gente, el que no sabe, el que no ha estudiado historia, sabe, por ahí sabe, pero en general no hay mucho conocimiento de lo que es el revisionismo. Uh-huh. Entonces, tampoco ha habido tiempo. Sí me dijo uno de los compañeros de ahí, de Historia de la Psicología, Hugo Klappenberg, salió en el mail, que dijo que había generado toda una polémica alrededor del tema del revisionismo con los alumnos de algunos alumnos que él está asesorando en tesis, uh-huh, o que tiene de ayudante. Pero nosotros no tuvimos la oportunidad porque se han terminado las clases. Entonces, estamos todos, es decir, hace 3 días, 4 días de esto. O sea que no ha habido posibilidad de la discusión realmente. Que me parece que sería muy productiva, porque además la gente se empezaría a meter un poco en el asunto, a conocer un poco el asunto de las corrientes historiográficas. En otra nota, disculpe que traiga la cuestión periodística, pero es con el mismo sentido de traer a colación algo que probablemente se leyó y esto refresca la memoria. Noé Hittrich, ¿sí? Escribe en página 12, ahora voy a página 12, y hace un comentario sumamente interesante, porque en realidad propone que lo que ocurre aquí es que el Estado, mediante el decreto, se divorcia del mismo Estado. ¿De qué manera? Dice, creamos un instituto de revisionismo histórico que en general no está conformado por la academia dura, como decía Néstor, tal vez, no sé si, bueno, digamos, con todo el derecho, cientificista, en un mismo Estado en donde hay una inversión fuerte en la ciencia, en nuevos institutos vinculados a las ciencias sociales, y a él le parece como un dato no menor esta contraposición en el Estado, no dice contradicción, como una contraposición, es más, recurre a la figura de la película Kramer versus Kramer, ¿sí? En donde personas con el mismo apellido en realidad están en una disputa. ¿Por qué el Estado, Néstor, Susana, por qué el Estado hace una apuesta, decide poner en manos de personas que supuestamente no son del todo bien vistas por el ambiente académico, casualmente, a revisar la historia? Esto es una pregunta que los deja a ustedes en expresar cuestiones personales, opiniones personales. ¿Por qué piensan que el Estado hace una cosa así? Y si les parece bien que el Estado saque del ámbito estrictamente de la ciencia, del ámbito de la academia, disciplinar, académico, el revisionismo histórico. Bueno, yo creo que es una posición política esto. De todas maneras, yo no creo que la presidenta crea que este es el revisionismo amarillo que uno conoce, pero yo creo que el nombre se presta a confusión. De todas maneras, a mí lo que no me gusta es que esté avalado por el gobierno un determinado instituto, si hay otros que tienen tanta validez. Por ejemplo, El que dirige Galasso, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, bueno, merecería a lo mejor el mismo nombramiento, uh-huh, o la misma, atención que de este que ha sido creado, que es como si fuera oficial. Es como que ponemos la iglesia oficial de nuevo, y eso a mí me resulta preocupante, uh-huh, porque además cuando empiezan yo veo que en el gobierno últimamente ha crecido toda una serie, empieza a producirse toda una serie de simbología. Yo estoy de acuerdo que haya una serie de símbolos que se crean, que aglutinen a la gente a través de una cierta pasión. Simbología, pero ojo, ritual. Claro, pero ojo, ¿hasta dónde, cuál es el límite de este? Porque cuando empiezan a aparecer demasiados símbolos se empiezan a vaciar las cosas de contenido. Es decir, a mí me preocupa, digamos que yo espero que esto se pueda poner un límite o que en última instancia genere una gran polémica, pero yo mi preocupación me gusta expresarla y me gusta, o por lo menos para decirle a los otros, bueno, piensen junto con otras personas que han dado su opinión, uh-huh, que coincido más o menos con ellos, piensen que esto hay que cuidar hasta cuál es el límite. Yo no acuerdo con la socióloga que trabaja en La Nación, que no me puedo acordar, Beatriz Sarlo, yo no coincido con ella porque ella está totalmente en el ataque contra el gobierno, e incluso en algunos momentos se sale de los cabales en lo que dice, es decir, no tiene coherencia por ahí en lo que dice. Eso que ha sido una gran intelectual de argentino, que se ha formado muchísima gente, pero creo que en este momento se ha puesto en la oposición total, y cuando uno se pone en la oposición total, ve todo malo, nada se puede arreglar. ¿Esto? Yo creo que acá lo que el gobierno está impulsando es un debate sobre los grandes temas del país. Y este es un tema que el neoliberalismo ocultó, porque cuando el neoliberalismo llamaba a los historiadores, como por ejemplo cuando Menem lo llaman a Romero para que Romero arme los diseños curriculares de historia para todo el país, lo buscan como un técnico. Y él se maneja como un técnico y hace unos diseños asépticos, donde trata de cuidando cada palabra, de no poner ningún tipo de intencionalidad ni de subjetividad, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, elabora ese diseño. Ahora, fíjense en ustedes, cuando Mitterrand, el primer ministro de Francia, lo llama Bourdieu, no lo llama como un técnico, lo llama como un pensador, como un filósofo, para que trate la educación francesa para 40 o 50 años. Y que piense una sociedad y que piense una educación para esa sociedad. Entonces, los grandes temas de debate, los historiadores los dejaron de lado. Los historiadores se fueron de los grandes temas de debate. Y buscaron, vuelvo a repetir, para mantener sus posiciones, porque fíjense usted el caso de Romero. Romero estuvo inclusive dentro de la dictadura, no se fue del país, no fue perseguido por la dictadura, y hasta incluso en los años 80, 81, Romero, con apoyo oficial, estuvo haciendo libros sobre historia de la ciudad de Buenos Aires, unos tomos hermosos, bien caros. Entonces, estos historiadores, para guardar sus posiciones, se manejan con este tipo de historia escéptica, no comprometida, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos acá pensar los grandes temas del país. Entonces, el Instituto Manuel Dorrego, que ya con el nombre está diciendo mucho. Está diciendo mucho, porque la muerte de Dorrego significa el inicio de las guerras civiles en nuestro país. Ese es el inicio. Y no cuando los militares lo impulsaban a Sábato, y Sábato con la cantata esa de la muerte de Lavalle, daba a entender como que ahí había empezado el conflicto entre unitarios y federales. Y era totalmente falso eso. ¿Podés poner en contexto? Entonces, estamos hablando de 1828. 1828, 1829. Cuando se fusila a Dorrego. Claro, lo fusila a Lavalle. El primer golpe militar de nuestro país y con todas las consecuencias terribles de un golpe militar. Dorrego era gobernador militar. Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gobernador legal de la provincia de Buenos Aires. Y hubo un golpe militar donde Lavalle lo fusila a Dorrego. Uh-huh. Y a partir de ahí empiezan las guerras civiles entre unitarios y federales, ¿cierto? Entonces, en concreto, acá lo que va a tratar este instituto seguramente, y va a ser de repensar el país, de abrir un debate sobre los temas más profundos que tienen que ver con la Argentina, ¿no? Y esto es muy importante, que estos temas estén en el debate y que haya mucha gente que esté comprometida con estos temas y con debatirlo y con discutirlo. Yo lo que puedo hacer una objeción al tema del instituto y la fue en cuanto al tema del culto de los héroes. Creo que en ese sentido, ajá, hay que dejar un poco de lado el tema del culto de los héroes. Y porque acá hay que buscar héroes populares, hay que buscar otro tipo de héroes, como cuál, culto a héroes, como un trabajador, como un docente, como, ajá, una persona que como un bombero, ¿cierto? Hay que buscar acá otro tipo de, sin que eso signifique demitificar o la detracción de los héroes, ¿no? Porque los héroes muchas veces sirven, son paradigmas y sirven como ejemplos para una sociedad, pero hay que buscar restarle un poco el papel a los héroes y sí darle mayor papel, una mayor lugar a lo que son los grupos sociales. Los grupos sociales que desaparecen de la historia, las minorías sociales, deben tener un papel mucho más, una presencia mucho más fuerte, ¿no? Susana, en un minuto vos podés resumir un punto a favor, un punto. Ya has mencionado tus temores respecto a la creación del instituto, vos reconoces algo rescatable en el emprendimiento, que puedas resumir, bueno, así en un minuto. Yo en realidad pienso que a lo mejor con las críticas que ha habido van a ser muy cuidadosos en lo que se hace y en lo que se investiga. Yo creo que todo se puede investigar. De todas maneras, esto de revisar la historia, yo creo que ellos van a aggiornar, digamos, la vieja concepción revisionista, uh-huh, y la vieja concepción revisionista con la utilización de otras prácticas historiográficas y de otra documentación. Uh-huh. Eso yo creo que puede llegar a ser así. ¿Que ha generado polémica? Me parece bárbaro que genere polémica. Pero bueno, en cuanto a que tampoco me gusta, me parece que si va a ponerse una historia oficial, digamos, que se busca una persona, como vos dijiste, Néstor, en Francia, una persona especializada, ¿por qué no lo ponemos a otro, a Galasso, por ejemplo? Yo a mí, Pacho Donnell, a mí me resulta, no es una persona que yo acepto mucho. Uh-huh. Si bien es cierto, he leído algunos libros que me han gustado, pero yo, su persona me presenta ciertas dudas. Me parece oportunista su forma de ser. Entonces, uh-huh, creo que hay otros historiadores y yo no acuerdo con Néstor con respecto a que no se han hecho nunca historias populares. Hay muchos historiadores que han abordado la cuestión de las clases sociales, de la problemática de los pueblos, de las cuestiones populares. Les agradezco, voy a hacer un cierre, pero les agradezco ahora por las dudas que ya se me terminó el programa, a Susana Domenicón y Néstor Menéndez por habernos acompañado en este programa. Yo quiero hacer un comentario. Lo que entiendo que ocurre desde hace un tiempo en el país, no puedo decir que hace 20 años, hace menos de 10 años, es que hay un nivel de discusión y contrapunto permanente en ámbitos que yo jamás pensé que iba a haber discordia y contrapunto. Hoy mismo en la Argentina, un sector de la ciencia argentina defiende, trabaja, cobra servicios, recibe premios por trabajar vinculado, por ejemplo, a la agroindustria, en particular a los agronegocios. Hay otro sector que se opone desde el trabajo de investigación, desde el trabajo con movimientos sociales. Hay un sector, como decía Néstor, que está vinculado a una mirada de la historia como él la describió. No voy a usar la palabra cientificista, académica, obviamente porque está hecha desde la academia, pero además tiene esta connotación que le dio él de fría, como imparcial, neutral, sin adjetivos. Y hay otro sector, como dice una de las notas en La Nación, donde hay más adjetivos que sustantivos, como algo peyorativo. Ese contrapunto entre dos formas de ver la ciencia, entre dos formas de ver la sociedad, entre dos formas de ver la realidad, la política, la historia, la academia, me parece que están en un sano contrapunto, pero claro, como dije al principio de la entrevista, no se reconocen. Y si usted me permite una breve interrupción. Sí. A los historiadores académicos le tenemos que reconocer, ojo, porque yo los reconozco, a Romero y a tantos otros, porque ellos trabajan sobre temas puntuales. Uh-huh. Pero cuando uno empieza a generalizar y a divulgar, otro es el tema, porque ahí nosotros tenemos los pensadores. Ojo que a Pacho Donnell todavía le falta para ser un pensador, digamos, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos pensadores. Uh-huh. Y esos pensadores tienen que tener como base la historia, ¿cierto? Muchísimas gracias, Susana, bueno, Néstor, Tita, por entrevistarnos. Y bueno, que a veces es necesario desde la historia poder, aunque sea, volcar acá algunos debates y algunas diferencias o poder transmitir nuestras preocupaciones con respecto a la historia. Muchas gracias a los dos. Nos vamos. Este fue el programa número 405, si no me equivoco, de La Búsqueda. Lo hicimos Tita Sanandón, quien les habla, Antonio Mangione, Facundo Inseña, en la puesta en el aire, y la productora estrella, Vanina Brito, en la producción del programa. Nos vemos en la próxima emisión. Chau.